ante la imagen limpísima de este cuadro intenso, aunque sea un poco y leve, se me refina por dentro el amargor que me tiene invadido todo el tiempo, parte del espíritu mío y el corazón de mi aliento. Aunque sea un poco y leve, ahora descanso y recuerdo aquella tarde de verano que, siguiendo el impulso ciego, remonté la pista de tierra y sin rumbo me fui perdiendo en lo más hondo de la sierra, cuando al dar la vuelta al cerro, por entre los pinos y al frente, la cumbre del gran misterio me saludó toda hermosa como en un misterio y juego. Ahora recuerdo y descanso, aunque sea un leve momento, de la desolación mía sin nombre cuando vivo y voy corriendo por mis libres campos de luz como en aquellas tardes y encuentros.